se volvió, la dejaron voltar. Fue por culpa del indecito que no supo remar. Si yo fuera un pececito y supiera nadar, yo sacaba al indecito del fondo del mar. La canoa se volteó, la dejaron voltear. Fue por culpa de Mariana que no supo remar. Si yo fuera un pececito y supiera nadar, yo sacaba a Mariana del fondo del mar. Siriri para acá, siriri para allá. La gallina no se...